En punto, la hora en todo el país, 17 grados 5, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, y recibimos con el gusto de siempre y con un mate al señor Fernando Lozada. Fer, buen día, ¿cómo va? Buen día, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Eso es lo que digo. Y hay que decirlo, sí, la verdad está todo tranquilo, cuando evidentemente sabemos que no es cierto. Pero aquí estamos. Sí, bueno, ahí se me cruzó una yerbita. Ahí vamos, ahí está. Bueno, hoy quería traer un tema que, si bien no es exactamente, bueno, lo que solemos traer con respecto a... Te ahogaste, ¿qué vas? Sí, me mató. Son me mató cosas bien. Que pasan mal, mal por mí de haberle dado un mate en el segundo antes de que Fernando hable. Bien, ahora sí. Bueno, es un tema que habitualmente tratamos en la columna, pero está muy emparentado a esto de las creencias irracionales, ¿no? Ajá. Claramente hablamos de religiones o de prácticas sectarias, pero bueno, me parece importante traerlo a la columna, al tema de las pseudociencias, ¿no? Uh-huh. Explicar un poco qué son y, bueno, y qué consecuencias traen y algunas otras cosas que iremos desarrollando. Bueno, en general, las pseudociencias son prácticas no científicas que dependen de la subjetividad de cada individuo. No son ciencia, pero quieren su prestigio, y por eso tratan de encuadrarse dentro del marco científico. Pero no cumplen con los principios básicos de lo que se llama el método científico. Y bueno, la intención de querer meterlas dentro de ese del espacio de la ciencia queda, bueno, a libre interpretación de cada uno de por qué lo hacen, ¿no? Pero las pseudociencias pueden ser reconocidas y tienen ciertas características por las cuales uno las puede identificar, ¿no? Hice como un pequeño resumen de eso. Utiliza entidades que no han podido ser comprobadas, que se basan en creencias sobrenaturales cuyas definiciones suelen ser vagas y confusas. Por ejemplo, chi, ki, prana, aura, alma, energía vital, seres extraterrestres, deidades, ¿no? Por nombrar algunas. No utilizan métodos experimentales rigurosos, ¿no? Son totalmente subjetivos en sus investigaciones. No crean laboratorios que investiguen sus principios de forma ordenada y sistemática. Son dogmáticas, es decir, sus principios son incuestionables y siempre existen explicaciones, en realidad excusas, ¿no?, para cuando estos no se cumplen. Bueno, sus principios siempre son particulares, es decir, no buscan generar teorías que expliquen la generalidad de los eventos, ¿no? Es como que hay una teoría para cada episodio o para cada evento en particular, englobado dentro de ciertas generalidades. En muchos aspectos contradicen a la ciencia, pero no aportan pruebas, ¿no? Limitan su validez a la creencia de cada individuo. Y se encierran en sí mismas, es decir, son circulares, generan definiciones que a su vez legitiman otras definiciones que utilizan para legitimar a su vez las definiciones primeras, ¿no? Toman prestado algunos principios de la ciencia, más que principios por ahí enunciados, ¿no?, los que le resultan convenientes, y los manipulan según su necesidad, ¿no? Teoría de la relatividad, suelen hablar de la relatividad de las cosas invocando la teoría que Einstein desarrolló, que no tiene nada que ver con lo vulgar que se puede utilizar la palabra relatividad, ¿no? O la mecánica cuántica, también se la utiliza bastante, se aprovecha un poco de cierta ignorancia científica de la sociedad para meter términos de esa disciplina científica de la física. Bueno, no requieren conocimientos complejos, es decir, son accesibles a cualquiera que esté dispuesto a creer, y uno se da cuenta con eso si ve los cursos con los cuales los que se enseñan estas prácticas. No, no, no tenés que hacer una carrera de 6 años y matarte estudiando, sino que con un cursito de 3 meses ya. Curso de tarot en una semana, sí, adivinás el futuro. Ya estás lucrando con eso rápidamente. Bueno, ahí me le animé al mate de vuelta. La validez de sus afirmaciones se basa en el consenso general, pero los resultados no están documentados ni fueron contrastados con investigaciones imparciales, ¿no? Una herramienta muy eficaz para discernir entre una ciencia y una pseudociencia es la falsabilidad, ¿no?, en el sentido popperiano, planteado por Karl Popper. Claro. O conocido también como refutabilidad de los enunciados. Es decir, vamos a tratar de que esto quede más o menos claro por radio. Aquellas hipótesis que pueden ser refutadas, pero no lo han sido y son sometidas al método científico, pueden llegar a formar parte del saber científico. Claro. A ver, ¿cuál sería una hipótesis no refutable o no falsable? Aquella que plantee, por ejemplo, cosas como todos los varones tienen tendencias homosexuales y si le hacemos un test puede que dé verdadero y entonces reafirma esa tendencia, pero si le da falso es porque esa tendencia la reprime en su inconsciente. Claro. Entonces, no hay salida de ahí. Salida. Y una falsable que muy utilizada es con cuervos o cisnes, ahí depende del gusto del consumidor. Por ejemplo, decir todos los cuervos son negros, pero sabemos que si apareciera un cuervo blanco, eso sería falso, esa afirmación sea falso. Mientras investiguemos si todos los cuervos sean negros, el enunciado es verdadero, pero es falsable, ¿no? Hay es una falsable. Forma de falsarlo, entonces es científico. Sería, digamos, una hipótesis que podría ser analizada con el método científico. Entonces, hay una diferencia importante, ¿no? El interés científico no consiste en defender a cualquier costo una teoría, sino en atacarla permanentemente y en la resistencia. Exacto. Ahí está la validez, ¿no? Otra, por ejemplo, que podría ser clásica, no falsable, es las enfermedades son un desequilibrio de energía vital. Eso no puede ser refutado, porque además no sabemos ni qué es la energía vital, no se puede medir. Claro, entonces ahí también hay un problema. Bueno, las diferencias entre ciencia y pseudociencia, para que quede más claro. Es decir, la diferencia, quizás más importante, es que la ciencia no pretende haber llegado a un conocimiento último, ¿no? No dice, listo, ya tengo todo el saber en este aspecto y tengo un dogma del cual ya no puedo cambiar. Sino que alcanza una porción de la verdad que está acotada a un cierto dominio, ¿no? A un cierto espacio de aplicación. El conocimiento científico, entonces, es perfectible porque genera modelos. Es decir, no es que la ciencia es la realidad. Genera modelos para explicar o predecir la realidad. Por ejemplo, el caso de la gravedad. Cuando Newton desarrolla la idea del campo de gravedad, bueno, eso, las teorías de Newton nos sirvieron para llegar hasta la Luna, ¿no? Después aparece Einstein y dice, no es que haya un campo, que los cuerpos se atraen, sino que se distorsiona el espacio. Exacto, digo, es tal vez el ejemplo más claro y más preciso, digo, algo que había sido la verdad, entre comillas, durante casi 4 siglos, un día llega Einstein y dice, no solo que no, sino que era todo lo contrario a lo que decía Newton. En realidad, no es que sea todo lo contrario, sino que es un modelo diferente, el de, lo que decía hoy, el de Newton nos sirvió para llegar a la Luna, ¿sí? No es que estaba mal el modelo. El de Einstein fue más preciso, fue otro modelo con un enfoque totalmente diferente de lo que hablaba, que los cuerpos grandes distorsionan el espacio, y entonces la atracción en realidad tendría que ver con la distorsión del propio espacio. Entonces, lo que apareció es un modelo mejor, no es que lo otro dijo era falso, sino que fue un modelo más preciso, ¿no? Esa es la gran diferencia. La ciencia va evolucionando sobre lo que le dejaron otros avances anteriores, que por ahí no eran tan eran útiles, pero les faltaba un poco para llegar a la precisión que logran los actuales. Entonces, la ciencia predice utilizando teorías y en función de sus errores la va perfeccionando. Cuando empieza a encontrar fisuras, la perfecciona. Las pseudociencias, además, son ambiguas y difusas en su postulado y, bueno, como decía hoy, no evoluciona. Y la ciencia busca el respaldo racional y el contraste empírico todo el tiempo en sus teorías. Y para eso elabora ensayos, es decir, los ensayos son métodos que tratan no solo de corroborar lo que se está afirmando, sino de ver qué fallas podrían tener las afirmaciones o las hipótesis. En cambio, las pseudociencias se basan en fuertes componentes irracionales, principalmente apoyados por la fe, por la creencia, ¿no? Otro importante punto es que los científicos publican permanentemente sus descubrimientos, o sea, cualquiera puede acceder a esos descubrimientos y replicarlo. Exacto. Y ponen a la luz los métodos con los cuales se llevaron a cabo. En cambio, los estudios científicos fundamentan sus teorías en la antigüedad de sus prácticas, en la iluminación de quienes las ejecutan. O sea, depende mucho del sujeto que la está ejecutando. Una cosa que no hay que confundir es ciencia con aparato de investigación, ¿no? Estoy hablando de la ciencia y no de lo que pueda haber atrás, que puede utilizar, digamos, la ciencia en función de algunas cosas que nosotros repudiaríamos, pero estamos separando acá, en este caso, no estamos hablando del aparato que puede llegar a estar financiado y que puede tener alguna distorsión o que puede tratar de ser comprado para validar, utilizando el prestigio científico, para validar ciertas cosas que uno no apoyaría. Hice como una pequeña clasificación de cuáles son las pseudociencias más comunes. Tenemos las pseudomedicinas, ¿no? Conocidas muchas veces como medicinas alternativas. Y esta denominación les otorga cierta validez para ser elegida como un tratamiento complementario de las enfermedades. Lo peligroso no es solamente que el paciente puede perder su dinero, sino que muchas veces se endeuda también por lograr acceder a estas medicinas, porque hay algunas que son muy económicas, pero hay otras que realmente requieren grandes inversiones de dinero y que son finalmente estafas, ¿no? Y lo más peligroso es cuando se abandonan los tratamientos de salud que tienen validez científica, más allá de lo que decíamos hoy. Aparte de los negociados que puede haber, esto no quiere decir que apoyamos a ciegas el negocio que puede haber atrás de la medicina, sino es que, bueno, hay cuestiones científicas probadas dentro de la medicina que garantizan, como decíamos hoy, cierto grado de aplicación de algunas prácticas, y se dice y se sabe hasta qué punto pueden ser eficaces o no. Eso se puede afirmar. Esto de tratamiento puede en un 80, un 100, un 90, un 15% ser eficaz. En cambio, las pseudociencias no pueden afirmar nada de eso. La imposición de manos no te garantiza que te cures de nada. Bueno, en realidad habría una cierta garantía, que es el efecto placebo. Claro. Sabemos que ronda como por un 18%, ¿no? Por eso toda investigación científica se hace con lo que se llama doble ciego. Claro. Es decir, el paciente se divide los pacientes de testeo en dos grupos, unos que van a recibir el tratamiento real y los otros que van a recibir un placebo, es algo que no le va a producir ningún efecto médico, ¿no? Y lo que sea, el que va a suministrar y el médico que va a atender a esa gente para seguir los tratamientos, tampoco sabe quién es el que está recibiendo el placebo y quién es el que está recibiendo el tratamiento que se quiere investigar. Cuando se termina el ciclo completo, ahí se ve quiénes se curaron o quiénes avanzaron o progresaron y en qué grado, y cuando se tienen esos resultados se contrasta a ver quiénes eran los que estaban o no tomando el medicamento. ¿Sí? Esto las pseudociencias jamás lo harían, porque rondan en ese número del 18%, que es el efecto placebo. Una de las más conocidas pseudomedicinas es de la homeopatía, ¿no? Que la creó un tal Christian Friedrich Samuel Hahnemann en 1792, ¿no? Es una práctica, digamos, como ejemplo modelo para explicar esto de la falsabilidad. O sea, se basa en tres falsas leyes, ¿no? Una es que el agua tiene memoria. ¿Sí? Ya es hermoso, ya arrancas así. Poéticamente es buenísimo. Y además yo he escuchado a algunos homeópatas decir, no, esto tiene que ver con la mecánica cuántica. No tiene nada que ver. No hay una sola demostración científica que pueda afirmar que el agua tiene memoria, ¿no? Pero bueno. Lo otro es que lo semejante se cura con lo semejante, es decir, que algo que te produciría los mismos síntomas de la enfermedad que vos estás teniendo es lo que te curaría, ¿no? Y el tercer punto es que toda enfermedad es un desequilibrio de energía vital, ¿no? Como decíamos hoy, que quién sabe qué es eso. Y además, si la energía vital no se puede medir, ¿cómo sabemos que hay un desequilibrio de la energía vital? Entonces ahí quedamos en una circularidad, como hablábamos al principio. Ni el agua tiene memoria, ni el desequilibrio de las enfermedades es un producto de un desequilibrio de esa energía vital inmedible, de ninguna forma. Y además, lo semejante no cura lo semejante. Lo que se hace, también hay muchas cosas que se disfrazan peligrosamente de homeopatía. La homeopatía básicamente es tomar un agua, ponerle unas gotitas de esa sustancia que produciría el efecto que similar al que nos produce la enfermedad que tenemos, lo agitamos, de ahí tomamos otras gotitas, las volvemos a poner en agua, volvemos a agitar y así, hasta que prácticamente no existen moléculas de ese elemento dentro del agua. Con lo cual, no tendrías la toxina, pero sí tendrías supuestamente la memoria dentro del agua, ¿no? Bueno, eso tiene muchas formas de ser refutado, sí. Pero bueno, nos llevaría un rato más y me interesa seguir avanzando. La acupuntura, ¿sí? El problema de la acupuntura, más allá de que, digamos, ha funcionado como anestésico en algunos casos, funciona como anestésico, el problema es cómo está enunciado también, ¿no? Esto de que las agujas se ponen en meridianos que tampoco son medibles, ni se sabe bien quién soy, pero supuestamente circula una energía vital por esos meridianos y como están interrumpidos, más o menos el mismo principio de la homeopatía. Claro. Entonces esa energía como que se traba y con eso, clavando las agujas en esos lugares, bueno, esos enunciados no son científicos. Sí se puede estudiar la acupuntura, y en algunos lados se ha estudiado científicamente, haciendo otros planteos, y bueno, sí, se ha descubierto que en algunos casos sirve como un anestésico local, ¿sí? Pero y ahí, digo, el ejemplo que mencionabas, esto de lo de la tradición. En el caso de la acupuntura china, eso son 5.000 años de tradición, como si eso fuera un criterio de validación, algo porque tiene 5.000 años, tenemos que seguir practicándolo, y no, en realidad, no. Sí, es curioso, porque hoy, por ejemplo, las personas fácilmente en Occidente llegan a vivir hasta los 70, 80 años, ¿no? Y si vemos cuánto vivían con esas prácticas, realmente era poco. La medicina ha avanzado, no podemos la medicina y las prácticas sanitarias han avanzado muchísimo, uh-huh, y no podemos quitarle mérito a eso, más allá de que haya negociados espantosos atrás de esas cosas. Pero no quiere decir que porque existan ciertos monopolios en la industria farmacéutica y negociados con la salud, estas prácticas tengan algún grado de validez, ¿no? Eso no es una, no es un fundamento. Lo mismo con la digitopuntura, la reflexología, el Reiki, y todas se disfrazan de práctica... Todas las de Giselle Rimmel, claro. Todas las en las que Giselle Rimmel, sí, era especialista. La soldanterapia también, ¿sí? Bueno, auriculoterapia, todos esos derivados. Incluso el Reiki, que suena como algo también antiguo y que viene... Bueno, fue creado por un japonés en Estados Unidos, claro, en el siglo XX, tampoco, claro, es algo... Pero bueno, siempre tiene como esa cosa de que viene de lejos, de que viene de una cultura antigua y más sabia que la actual, y bueno, y la antigüedad como que le da un cierto grado de validez. Algo que es bastante peligroso, otra pseudociencia, dentro de este ámbito, que podría estar dentro de lo que sería las pseudopsicologías, es la grafología, ¿no? La grafología, que no tiene ningún sustento... Según cómo haces la letra M, claro, sos un pervertido sexual, por ejemplo. Sí, lamentablemente incluso en casos de abuso sexual, en Mar del Plata incluso, se han metido estos supuestos peritos grafólogos a dar opinión, lo cual es muy, muy peligroso. Pasan cosas tremendas con esto, ¿no? Por ejemplo, personas que son elegidas o no para un puesto laboral según su letra. No hay un solo estudio científico real que demuestre que esto es así, y hay muchísimos que demuestran lo contrario, ¿no? De que no hay ningún sustento ni científico ni racional atrás de la grafología. Y sin embargo está muy difundido, ¿no? Y se lo confunde también con la pericia caligráfica. Claro. ¿Sí? Que eso sí tiene sustento científico. Exactamente. Pero eso lo que hace es estudiar la caligrafía en función de ver si es, digamos, fue ejecutada por la misma persona, claro, una firma o ese tipo de cosas. Pero bueno, la grafología se ha metido incluso en el sistema judicial, y realmente es muy peligroso que se tenga en cuenta la opinión de esta gente para tomar una decisión tan importante como la que toma un juez, ¿no? Bueno, la lista de estas es como interminable: iriología, bioenergética, biorritmo, dianética, magnetoterapia, muy difundida la magnetoterapia en clínicas y lugares de rehabilitación. Y realmente el ser humano no tiene ninguna partícula o molécula magnética ni que vaya a ser afectada por un campo magnético para que nos produzca algún efecto de rehabilitación en una lesión, ¿no? La cromoterapia, bueno, hay, por nombrar algunas, ¿no? Hay muchísimas. Después están las pseudofísicas, ¿no? Que se basan sus explicaciones en supuestos principios de la física o en una deficiente interpretación de esos científicos, ¿no? Por ejemplo, la radiestesia, la rabdomancia. La radiestesia es la que con el péndulo, por ejemplo, sobre un mapa buscan... Yo me acuerdo el chanta de Antonio Las Heras diciendo que la familia Pomar estaba viva. ¿Te acordás? Claro. Y dos días después aparecen todos muertos. Una cosa tremenda. Juegan con la sensibilidad de la gente de una manera espantosa, ¿no? Bueno, la cámara Kirlian se hizo muy popular. Eso es sacar fotos y ver el aura, ¿no? Eso fue... El aura, sí, claro. Fue inventado en 1939 por un ingeniero soviético que se llamaba Semyon Davidovich. Y... En realidad tiene que ver, lo que se genera es un campo eléctrico que una cámara sensible lo puede captar y se da alrededor de zonas húmedas, básicamente, ¿no? Algo que hacían los chantas de esto para demostrar que realmente estaban fotografiando el aura era tomar una hoja, apoyarla sobre un vidrio, cortarle el pedacito de hoja, un pedacito, sacarle una foto y ahí se veía el pedacito faltante. Lo que habían hecho al apoyarla es dejar la humedad sobre el vidrio, entonces cuando sacaba la foto se ve como el contorno, en realidad es eso. Si la pone la bolsita dentro de la hojita dentro de una bolsa de nylon y saca una foto, no va a haber ninguna, no van a ver ningún aura, ¿no? Pero bueno, se ha currado, digamos, se ha comerciado bastante con esto y se ha estafado mucha gente. Después, bueno, adivinatorias, tenemos un montón de prácticas de este tipo, como la astrología, bastante bueno, difundida. Es la... Sí. Realmente no sé cómo todavía en el siglo XXI se le puede dar alguna entidad a esto, ¿no? Yo alguna vez peleándome con un astrólogo le planteé mi teoría del matambre, ¿no? Esto consiste en decir, bueno, a ver, cuando el signo de una persona es cuando nace, ¿no? No cuando fue gestado. Si vos nacés prematuro vas a tener otro signo y si tardás más vas a tener otro. Entonces, supongamos a alguien que está cerca, creo que un cambio de signo sería por el 20 de junio, pongámosle, ¿no? Creo que el 23 cambiaría cáncer, no, una cosa así. No tengo ni idea. Bueno, supongamos que anda por ahí. Y uno quisiera que fuera de cáncer, pero no le van a hacer cáncer. No sé qué sería acuario ante cáncer, la verdad no tengo mucha idea. Pero bueno, supongamos que van a ser otro signo y uno quiere que sea de cáncer porque le gustan las características de cáncer. Entonces, uno puede ya que la diferencia entre tener un signo o no es el vientre materno, que parece que es un gran aislante de los astros, ¿sí? La piel de la madre es como que puede frenar toda la influencia de los astros que viajan millones de años luz, pero el vientre ahí es un freno. Entonces la carne parecería ser un buen aislante de esa influencia. Forramos el quirófano en matambre, cuando nace lo mantenemos ahí, lo sacamos del signo que querramos que sea, ¿no? Parece bastante lógico. Bueno, no tiene ningún sustento realmente, los astros no ejercen ninguna influencia sobre la... Sepámoslo, sí. Sepámoslo de una vez, por favor, no importa, bueno, qué día naciste. La parapsicología, quiromancia, cartomancia, y chin, tenemos una lista realmente bastante larga. Después otras que se vuelven bastante peligrosas son las ideológicas místicas, ¿no? Todos estos consumidores de la nueva era. Uh-huh. Y ahí tenemos de las más antiguas el creacionismo científico, que es, digamos, utilizar la Biblia, lo que dice la Biblia de cómo apareció el mundo, de cómo fue la evolución, que uh-huh. Ellos en realidad no creen en la evolución, sino cómo aparecieron los seres vivos y la vida y todo eso, y darle algún lenguaje científico, sí, para que tenga entidad. Para llamarlo teoría, digo, intentar, sí, disputar por un lado la teoría creacionista y por otro lado la teoría evolucionista, cuando en realidad no son dos teorías científicas. Le han buscado una vuelta más y ahora se llama diseño inteligente, y a eso es lo que le llaman, claro, teoría. Porque eso apareció en Estados Unidos, porque hay, digamos, explícitamente por ley hay una prohibición para que las creencias religiosas de este tipo estén en la educación pública. Claro. Entonces le llaman diseño inteligente, pero si hay diseño, hay diseñador. Claro. Y ese es el engaño. La cientología, que se ha... famoso entre las estrellas de Hollywood. Exactamente, se ha divulgado mucho entre las estrellas de Hollywood. Es delirante al extremo, ahí son extraterrestres, una cosa pero tremenda. Sí, sí. Ojo, la virginidad de María no es menos loco que... Sí, que vino un extraterrestre. Sí, sí, claro. Digamos que... O que Mahoma suba cabalgando hasta los cielos o cosas por el estilo, o lo que plantean los mormones de que Joseph Smith está en un planeta con Jesús y con Dios. O sea, realmente no hay una creencia menos irracional que la otra, pero bueno, nos llama más la atención, esta es bastante contemporánea, fue creada por un ingeniero mecánico, un colega que escribía ciencia ficción y primero creó la Dianética, que era una especie de pseudopsicología. Muy bien. Hay que reconocerle que estaba muy bien argumentada. Claro, como obra literaria, sí, está buenísimo. Estaba muy bien armado, claro, como ciencia ficción, pero realmente bueno, es algo que no se sustenta de ningún lado cuando se la somete a un mínimo análisis racional, ¿no? Bueno, los Hare Krishna, que se hacen llamar ciencia de la autorrealización a su culto, y los niños índigo, niños cristal, bueno, tenemos ahí una serie de irracionalidades bastante importantes, pero que hacen bastante daño. Por ejemplo, el caso de la clasificación de niños de forma subjetiva e irracional es discriminación. Uh-huh. Yo me acuerdo, creo que fue en el 2005, logramos frenar con una agrupación que habíamos creado que se llamaba De Pensar, que era una asociación para la difusión del pensamiento racional, el avance de la secta de los niños índigos en Mar del Plata. Había una charla organizada por maestras de nivel inicial. La supuesta licenciada que venía a dar la charla trabajaba en la formación de las currículas de las escuelas iniciales de la provincia de Buenos Aires y decía, niños índigo, ¿cómo reconocerlos? ¿Cómo tratarlos? Se iba a dar en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, esa charla, logramos frenarla. Tenía montones de auspicios, era una cosa... Bueno, logramos bajárselos todos y que se termina haciendo finalmente en el Hotel Luz y Fuerza. Había más de 200 docentes en ese momento. Fuimos a la charla a hacer preguntas y bueno, realmente la cosa era espantosa. Se basaba en clasificar niños en función de sus chakras, de su aura, del color de su aura, y ahí hablaba de tratamientos. Claro, en general se clasifica como niños índigo aquellos que son como hiperkinéticos, uh-huh, más activos, y por ahí algunos padres se siente mejor pensando que tiene un chico con problemas, que tiene un futuro líder de la humanidad, exacto, hijo de extraterrestres, o que va a ser un niño prodigio. Y realmente hacen un daño enorme, porque bueno, ellos, a los niños índigos los tratan de una manera, a los niños cristal de otra y a los comunes de otra forma. Imagínense una maestra teniendo un comportamiento distinto por el supuesto aura, ¿no? Realmente es una cosa espantosa y se ha propagado muchísimo. Uh-huh, sí. Realmente, bueno, acá logramos frenar el avance, pero siempre hay que estar atento porque pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? A ver, todas estas prácticas, como pasa con la religión, bueno, cada uno es libre de hacerlas, de realizarlas en su casa, como quiera, con quien quiera, en forma privada. Ahora, lucrar con esto, realmente es, yo creo que es un delito, porque lo que se está haciendo es una estafa. En el caso de las pseudomedicinas, realmente no vemos al Colegio de Médicos saliendo a luchar contra esto. Incluso en algunas facultades de farmacia se da homeopatía como materia en la universidad pública. Uh-huh. Se intentó como un posgrado en Córdoba y gracias a la intervención de Mario Bunge se pudo frenar, pero es una constante, un avance constante. En Mar del Plata se intentó que la grafología estuviera dentro de la Facultad de Psicología, gracias a la intervención de algunos psicólogos que llevaron evidencia de que esto era una locura. Pero, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, dentro de lo que es Ingeniería Industrial, dentro de una materia, está como punto la grafología como sistema de elección de personal. Cosa tremenda, porque no pone la borra de café y listo, sí, ¿no? Listo, claro. Porque tiene el mismo grado de racionalidad y fundamentación. Así que, bueno, a estar atentos, porque uh-huh. esto realmente se vuelve muy peligroso y cuando se enquista es muy difícil de quitar después. Y el daño que hace, no solo económico, sino psicológico, incluso a muchas personas, le ha costado la vida. El propio Steve Jobs abandonó los tratamientos contra el cáncer y terminó dedicándose a tratar de curarse con prácticas de este tipo y, bueno, terminó falleciendo, ¿no? Uh-huh. No sé si se iba a poder curar o no, eso no lo sabemos con la medicina o con la ciencia, pero perdió mucho tiempo con esto y además quizás podría haber elegido una calidad de vida diferente, tomando conciencia de cuál era su realidad. Uh-huh. Bueno, así que a estar atentos, esa es la consigna. Estar atento, que hay mucho chanta dando vueltas, lamentablemente. Impecable, Fer, como siempre. Bueno, y vos sugerías un tema. Sí, un tema que viene a colación de todo esto. Claro que sí, el señor Gabo Ferro haciendo Solo Tenemos Ciencia. No hay pescadores si no hay orillas.